cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto. Por nada tiene como fin recordar, conmemorar a dos jóvenes revolucionarios que fueron asesinados vilmente por aparato del Estado el año 1988, un 5 de noviembre, en el Cerro Mariposa, sector Pueblo Nuevo, frente al Rodoviario. Araceli Romo Álvarez nace en Santiago el 13 de marzo del año 1963. En el año 1976 conoce a Paul Vergara en un campamento de verano de la Vicaría Sur de Santiago. Fue dirigente de grupos juveniles del sector Caro Ollacavía, donde asume un claro compromiso contra la dictadura militar. En el año 1981 nace su única hija Marcela. En 1984 debe salir al exilio con rumbo a Argentina, ingresando clandestinamente a Chile para asumir su compromiso militante. Muere asesinada en el Cerro Mariposa en el año 1988. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrar. Paulo Orlando Vergara Toledo nace el 7 de septiembre del año 1963. Desde muy joven trabajó en organizaciones juveniles y poblacionales de Estación Central. Ingresa a estudiar arquitectura en la Universidad de Chile, de la cual se retira. Y dice, ¿cómo voy a estar tranquilo estudiando, encerrado haciendo maquetas, cuando hay tanto problema en la población, cuando mi pueblo está siendo perseguido y masacrado? En el año 1985 caen asesinados por carabineros sus hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, de 20 y 8 años respectivamente, ante lo cual Paulo debe salir al exilio el mismo año, ingresa clandestinamente a Chile y muere asesinado el 5 de noviembre del año 1988 en el Cerro Mariposa, sector Pueblo Nuevo de Temuco. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Mientras algunos dan el meo jugo, otros van dando la mea cara. Tus balbuceos de anestesia y a nadie les pone atención. El retumbar de los tambores negros anuncian que se viene diversión. Salgamos a pasear bajo esta lluvia de cenizas. La memoria es un arma que debe ser disparada de forma permanente contra el olvido, porque solo muere quienes son olvidados. Los compañeros Araceli Romo Álvarez y Paulo Vergara Toledo viven en todos nosotros, en la llama de los corazones subversivos e insurrectos, que con su ejemplo continúan la lucha contra lo que hoy es una falsa democracia y un estado capitalista salvaje que depreda todo a su paso. Encuentro familiar político-cultural, domingo 6 de noviembre a mediodía, Cerro Mariposa, Temuco, Guarria, frente al terminal rodoviario. Fuerza del viento, reclamo libre esta pelea, suspirando en cada pálpito, sangrienta esta odisea, y no podrás vencer esta tormenta de salvajes, caerán todos mis males convertidos en paisaje y pantano.